Autómata del Metal. Miércoles, 19 horas. Música, entrevistas y sesiones. Todo lo relacionado al metal. El Autómata del Metal. El Autómata del Metal. Cualquier interpretación de la relación entre la historia de la tecnología y la filosofía debe tomar como centro de atención estos peculiares mecanismos. Los autómatas, diseñados por ingenieros inventores para simular la naturaleza. Así de contundente se expresa Derek J. de Soya Pravis en su artículo de 1964, Autómatas y los orígenes del mecanismo. En efecto, los autómatas tienen un papel crucial en la historia de la tecnología y en las aplicaciones culturales de esta. De hecho, la fascinación por la producción mecánica de fenómenos de la naturaleza, llamado simulacro, y la construcción de artefactos capaces de moverse por sí mismos, autómata, es muy antigua, precediendo en siglos al interés por utilizar dichos artefactos con fines prácticos y semejantes a los que podemos concebir hoy. El Autómata del Metal. Bueno, hola, ¿cómo están? Acá, en el Autómata del Metal. Hoy estamos tranqui, con invitado sorpresa, acá con un poeta. Así que hoy tendremos, bastante. Hay optimismo, porque sí. ya tendremos muchas cosas. Sí, tenemos bastante acá para leer. Mejor tener que no tener nada. Sí, que no tener nada, ¿viste? De contenido, ¿viste? Porque ahora se basa todo en contenido. El disco de riff, decís vos, el disco de riff. Sí. El 80 contenido. Claro, sí. Ah, no. Ahora vos transás contenido. Ah, mira. Transás contenido. ¿Cómo está Cari? ¿Cómo está la directora? ¿Cómo está? Un saludo acá del oyente. Saludando como corresponde, ¿viste? ¿Cómo estás, Miguel? Acá le presentamos a Miguel de Necrológica. ¿Cómo estás, Miguel? Estoy. Ya estoy bastante, ¿no? Desde el punto del ser, ¿no? Gracias por acá, por sí, hacerme el aguante, columnista poético. Estampón, se dice espontáneo. Sí, espontáneo. Porque se me habían mezclado los días, ¿vio? Y digo, estaba en duda si venir este miércoles o el que viene. Digo, ¿para qué hace lo mismo? El cerebro no funciona ni este ni el que viene. Entonces, ¿para qué esperar 100 años, no? Entonces, no, vale, obvio que sí, seguro. Y ahí me traje el kit de no mi mate oficial, este es un... Perfecto, ahora vamos a tomar, somos muy criollos acá. Es mate de champagne, como decía Susana Romera con Olmedo, ¿viste? Acá estaba... Está caliente. También estaba escuchando al muchacho de la radio, acá también un compañero docente que también hablaba de naturaleza y de las tribus. Y todo natural tiene que ser. ¿Qué estaba hablando de la hinchada del fundorero? Sí, no sé, ¿viste? Pero hay que hablar de lo natural, la naturaleza. Somos biología, ¿no? No somos alejados. No, más vale, la civilización, hay civilizaciones Porque hablemos no quiere decir que seamos mejor que los árboles por algo callan. Sí, más vale, son muy sabios. Si tuvieran que decir las cosas, ¿no que ven? Viene la municipalidad con sus motosierras. Me van a reemplazar por una baldosa. Qué maldito, ¿no? O una baldosa de plástico. Y lo que pasó ahí entre febrero, yo puedo criticar acá. Ah, sí. Puedo criticar porque aparte está de local, Martín, está de local, es de local. Yo estoy en la otra. Porque acá tronchada. También se viene a hacer. ¿Qué se viene a hacer? Hablar, no sé. Y sí, a pasar lo que hay que hacer. Quiero hacer una crítica al intendente de. ¿Cómo es? No creo que le quite el sueño. Que es fue como una visión mía. Son gente feudal, o sea que no tienen sentimientos. No, son muy macabros. Sí. La cagada que se mandaron ahí Santos Lugares por romper. Perdón. La verdad, loco, son un desastre estos tipos. Son bastante siniestros. Sí, son oscuros los tipos, pero bueno. No le vamos a dar lugar. No lo vamos a nombrar, hay cosas lindas en Santos Lugares. Bueno, hoy tendremos un bloque bélico. Va a contar un bloque bélico. Sí, no, metabélico, pero meta algo... Vela, digo, sí, metabela, de guerra. De pabilo. Vamos a hablar de... El pabilo es para ver si te despabilas, por eso el pabilo, claro. Cuando uno tiene sueño, dice a ver si te despabilas. Exactamente. Hoy tenemos el bloque de guerra de la Triple Alianza. A la menos. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Las causas? ¿En qué se basó? Un tipo ilustrado, un tipo leído. Acá Voy a hacer dos párrafos y un audio que lo tenemos ahí para explicar qué fue el comienzo, las causas y también ahí entre medio hubo una conspiración. Es largo, lo entraremos para otro programa también, pero hoy tengo todo acá. Tengo el libro este, Historia de las Relaciones Exteriores de la República Argentina, parte 1. Acá te dice algunas cosas. ¿Hay una parte alegre en el libro? No hay chiste en el agua. No hay nada, todo guerra. La explicación de lo que iba a ser Paraguay, una potencia. Así que bueno, pero lo dejamos para después. Bueno. Vamos a un tema de La Ira de Ser y después... Sí, porque estamos, viste que ya no son los sponsors ya a esta altura. Ya no tenemos sponsors, ya vamos a tener... Tenemos bandas sponsors, viste. Bandas sponsors tenemos. Porque, no me acuerdo con el traje de La Ira hoy. Porque el sábado toca La Ira ahí con el Circus, en San Just. Lo tendría que pagar un coso porque... Flavio, querido, mirá. Flavio tenía que dar pago Roberto, porque esta vez que venía, Faca. Echa él. Aunque sea que manden una birra, sí. Sí, por lo menos un kilo de mate. Lamentablemente nos conocemos, ¿viste? Y nos seguimos hablando. A pesar de lo lamentable. Que no es poco. Bueno, ¿mandamos con el tema de La Ira? Sí, de una. Que no se enoje nadie. El autómata del metal. El autómata del metal. 47-54-27-18. metalargentumradio@hotmail.com. En Twitter, búscanos en Argentum Radio. En Instagram, Metal Argentum. Y en Facebook, Metal Argentum Radio. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. www.fmsos.com.ar. El autómata del metal. Bueno, el segundo bloque en el autómata. Bueno, ¿qué conduce, Miguel? ¿Qué ¿Qué trajiste para leer? ¿Qué? Hoy traje un par de cosas, sí. Hay una fecha tuya, si Ah, tenemos fechas del... O de eventos, ¿no? Circunstancias, sí. Situaciones. El sábado vamos a estar con voy a estar como invitado junto con Nadia de Luxumbra en el set de La Ira del Ser, que va a tocar en Circus. Ah, mira. Ahí en San Just, ¿no? Y después están los jueves de Samarcanda, que es un ciclo de poesía conducido por el gran Rodo Lambaré, el Rey Larva, ¿no? Tenemos un nombre fijo en la mesa 14, que también es el poeta que te presenté de Sáenz Peña, Héctor Urruspuru. Y después, bueno, el 13 de mayo también va a haber otro evento muy lindo ahí en Zona de Abasto, que va Other Voices, que lo organiza Leo, que es un chico también del oeste. Va a tocar Budapest Post Punk, Fragmentos y Depresión Radical. Y bueno, y voy a abrir con Necrológica, con una performance con la gente de KXNK, Natasha y Cornelius. Y vamos a hacer una cosa in situ, nada ensayada. O sea, cuando estamos contentos, ¿viste? Porque van saliendo cosas, situaciones, bueno. Lugares para expresarse, ¿viste? Dentro de lo que uno quiere, ¿no? No, nunca. A mí no me sacan nada, yo no pago ni cobro. Trato de que no. La otra vez en un grupo de WhatsApp estaban hablando, viste, cómo hacían con las entradas en el evento. Claro, el espacio. Claro, entonces yo le dije, viste, por el tema del... Porque hay muchas bandas que se mueren por poner, viste, que tienen las entradas en un sitio web. Del cual del sitio web te va a sacar por lo que puedes hacer vos. ¿Para qué le vas a pagar a alguien para hacer lo que haces vos? Claro. Si no, ¿cuántas entradas anticipadas vas a vender? Pero bueno, está esa ansiedad. Entonces yo le puse que entrada sí, hay una puerta. Me parece que es un lugar de una entrada sola. De emergencia no le vi si tenía salida, pero entrada vi que tenía una. Y eso ya parece que es una buena respuesta, ¿o no? ¿Cómo? Claro, porque preguntaba cómo era el arreglo de las entradas. Entrada no hay que arreglarla, hay una sola. Y está bien, la puerta abre. A veces hay que tironearla porque con los dedos me hace... ¡Oh! Se agarra, ¿viste? La madera tiene esas cosas, esa nobleza. Que por algo te dice, no entres, quédate en tu casa. Sí, y bueno. Vamos a ver, traje un par de cosas para leer. ¿Qué? A ver, pará, que me pongo los... Arrancamos con una fecha y los sí, saludo. Sí, sí. Y hay que saludar, ¿a quién hay que saludar? A Chris Bomi, que... ¡Ah, qué grande! Y a León Molina, que lo está viendo de San Juan. Después a Roque, no también Roque, una aguanta Roque. Porque acá salimos, yo no sé por dónde mirar, digo, yo saludo. Sí, está. Porque, viste, que digo, a veces la gente está no nos mira. Yo, seguro, pero es lo que estoy hablando. Esto ya estamos haciendo un contenido. Un contenido. Sí, ahora... Pitico, vos y bueno, por ahí tomamos... No quiero nada. Ya dije que no quiero nada. No me venga con conclusiones. La única conclusión es morir. No me venga con estéticas. No me hablen de moral. Aparten de aquí la metafísica. No me pregonen sistemas completos. No me linen conquistas. De las ciencias. De las ciencias, Dios mío. De las ciencias. De las ciencias, de las artes, de la civilización moderna. ¿Qué mal le hice yo a todos los dioses? Si poseen la verdad, guárdensela. Soy un técnico, pero tengo técnica solo dentro de la técnica. Fuera de eso, soy loco. Con todo el derecho a hacerlo. Con el derecho a hacerlo. ¿Oyeron? No me fastidien por amor de Dios y sin el amor de Él. Me querrían casado, fútil, cansado, cotidiano y tributable. Me querrían lo contrario de esto, lo contrario de cualquier cosa. Si yo fuese otra persona, les daría todo justo. Así como soy, tengan paciencia. Váyanse al diablo sin mí. O déjenme que me vaya al diablo solo. ¿Para qué hemos de ir juntos? No me toquen en el brazo. No me gusta que me toquen en el brazo. Quiero estar solo. Ya dije que soy un solitario. Qué fastidio querer ser la compañía. Cielo azul, el mismo de mi infancia. Eterna verdad vacía y perfecta. Suave tajo ancestral y mudo. Pequeña verdad donde el cielo se refleja. Amargura revestida. Lisboa, Buenos Aires, Asturias, Madrid... de antaño, de hoy. No me das, nada me das, nada me quitas, nada eres que yo no me sienta. Déjame en paz, no tardo, yo nunca tardo. Y mientras tarda el abismo y el silencio, quiero estar solo. Ah, la pelota. Este es un poeta ahí de... que jugaba con el abuelo Cristiano Ronaldo ahí en Portugal a la pelota, ¿viste? Sí. Pero se lesionó y entonces se puso a escribir. Qué frustramiento los jugadores que se lesionan, ¿eh? Y qué sé yo, ¿viste? Es como en todos los oficios se fuma, ¿viste? A mí no me preocupa esa parte. que se preocupen lo que, de los médicos de ellos, ¿no? O los sponsors. Los sponsors. Sí. Vamos a mandar una fecha y mandamos tu fecha también, Miguel. Sí. La que mandó Cristian Prodi. Un saludo a Cristian, que está también en su programa los viernes, creo también, y después Metal Magnicida, que no sé si está mañana o hoy. Cristian, mandame de vuelta, por favor, un saludo que al loco y también a Roque o todos los que lo están escuchando, y que si no me mandan mensaje no, claro, no nos vamos a enterar. No sé, yo no sé. Aparte soy... que no sabemos si están vivos, ¿viste? Claro, no sé si están vivos. Después me mandó Leonel Grimado esta fecha de Sofilia y Rigo Mortis y Devastación. Un saludo para Hernán Zamora también. En el Club Cultural Bula. Bulnes al 996, ¿lo conocés? Todavía no tuve el placer de visitarlo, pero vi que arrancó una movida muy linda. Sí, muy linda. Dice, y organiza No Escape. Entrega gratuita, Miguel. No Escape, dice, no sé si uno entrada va igual. Entrega gratuita, ¿viste? Para que vean, entrega ¿viste? Gratuita, es raro. Está... Bueno, algo tiene que ser gratis. Sí, por lo menos, y después en Panarrock, 6 de mayo... El Black arte Metal, no paga. Black Metal, acá por lo menos son más respetables esto. Se dan cuenta estos cabezas de tacho. Bueno, no empecemos con... No, pero yo como soy una persona muy disléxica y me cuesta... Y bueno, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo organiza es el bajista de dislexia. Tiene que ver. O sea bueno, que nada. Vamos al viene con su título. Dice... Síganlo a Ramón Farías y... Polución Social, Germón y Dimurgo y Betricor. Sábado 6 de mayo... No, sí, Macabra Record, tenemos. Macabra, sí, eso de... Estas cuatro bandas. Pueden llevar su estampita para bendecir. Sí. Es un evento. Sí, yo la 21, es o el demonio no viene del Vaticano, o yo me equivoco. ¿Me equivoco yo que el demonio no está ahí? No, sí, Manhattan. Está abajo. No, está bien ahí instalado, sentado bien cómodo en el oro, bien cómodo. De verdad. Tiene las bolas bien frescas ahí. Sí, verdad, es un tema. Ese, sí. Es un tema eterno. Hordas Chacales 8, Dead Funeral y. ¿Cómo es? Y... Esta gente también está enojada con la vida. Sí, también. Y no sé si entendés, a ver si lo puedo. A ver, hazme el favor. Putrefacción, pusiste, y bueno, y este. Muy encriptadas las letras. Sí, no, Osamenta, puede ser que sea así. Sí, perdona la banda, che. Sí, perdona no la banda. Pero bueno, son Hordas Chacales, listo. La gente lo tiene que buscar, el que le interesa el black metal va a buscar como corresponde. El black metal. Acá te pasaron el chivo, Cristian. Sí. Muy bien. Porque si no, también le vamos a hacer la tarea ya. Ahí está, muy bien. Ahí está. Acá está, en mi radio. Ahí está. Esta noche a las 22 horas, Metal Magnicida. Muy buen programa, lo recomiendo. Es más, no escuchen más este, si tienen ganas de escuchar algo, pero escuchen a la noche un programa. Claro, sí, después que termine esto, pueden ir a Metal Magnicida. Oh. Así que, bueno, eso. Trajo un libro, lo veo muy, muy leído. Después del bloque... Y hacemos el bloque bélico. Bloque bélico, más? Yo tengo miedo. Hay otra fecha que me mandó esta chica... Que la voy a decir para cumplir. Viernes a las 18 el programa de Chris Vomit. Ahí está también. Ahí está. Esta fecha es... a ver... Esta banda y cumplir. Ya va. Mandamos saludos para la gente de Rosario, de Sopa Garrón. Ah, mirá. También un saludo a ellos también. A la gente de Firmat, ¿viste, Adrián? Adrián, le contamos que está cumpliendo el sello de él 5 años, Herrero Records. Con sus ruidos varios, que yo he participado de varios. Mirá vos. Soy muy ruidoso. ¿Y el otro? ¿Cómo era el gordito que se llamaba? Y el muchacho este, que estaba con él también. ¿Cómo se llamaba? Ahora después tengo, fuera del aire. Sí, cosa. Aparte que decimos gordito. Es un gordito igual que yo. Este sábado, 6 de mayo, la banda Hard Rock más caliente de Argentina formaba parte de para evitar el frío, así con razón no viene el frío, sí. Si es un tipo tan caliente. El cual tenía más de 10 bandas en escena con un tremendo... ¿10 bandas? Nuestros amigos... Es grande el escenario. Anticipado una luca, barato. Sí, para 10 bandas. Bueno, así que sí, acá... ¿Cuánto tiempo están armando el escenario? Y si, a las 2 empieza. ¿10 bandas en simultáneo van a tocar? Sí, partir en Ezeiza, puesto de comida, bueno... Todo eso, así que bueno, acá Es en el Seiza Rock Festival. Ah, ahora tiene sentido. Banda de hard rock y bueno. Es en el, acá digo el lugar, dentro del predio municipal, ubicado en el Maitén y al 1300 de la Unión, Buenos Aires. Bueno, van a escuchar el ruido, van a ver ahí los escenarios. Sí, van a escuchar en el club. Van a ver gente caminando con cerveza. Sí, de una, más vale. Con romeras ahí rigurosas. De sí. Una, de una, de una. Bueno, vamos a un tema, después vamos al bloque. Al bloque bélico. Sí, bélico, Cari. Del metal. ¿Qué va a tomarse un ácido la baña? Si comiera una tuca ya empezaba a ponerse pelotudo él. El debate por los contenidos educativos fue esparciéndose por las calles. Para mis hijos quiero hermética. La polémica crece. ¿Se usa el rock para manejar a la gente? Sabemos que en muchos barrios se cambian votos y afiliaciones por compacto de Marilyn Manson. A nosotros no nos van a arreglar con un compacto del Marilyn Manson. Nosotros queremos algo más elaborado, como campanas tubulares de May Oldfield. El debate sigue abriéndose. ¿El rock es un instrumento de diversión y hedonismo? ¿O debe ser un acto de reflexión y pensamiento? El rock es para enfrentar al sistema. rock duro como Iron Maiden. Después vino el glam y esa mierda y todos músicos bisexuales comilones. Eso no tiene nada de malo. El rock es liberación sexual. Yo alguna vez un poco de la nuca he sentido la piel de un amigo. Escuchando Génesis, de pronto nuestras lenguas se encontraron. La polémica sigue y sigue multiplicándose. Y la añorada unidad de los argentinos parece cada vez más lejana. Mi guitarra es libre. La violencia, el caos y la guerra siempre estuvo en la persona. Y en el metal siempre se reflejaron en sus letras. Y acá venimos con los temas bélicos en el metal. El autómata del metal. Bueno, estamos en el tercer bloque, ¿no? Ya el tercero, no sé si hay... Sí, el tercero, estamos en la tercera, como parece. No hay dos sin tres. Sí. Como vamos cuatro sin con... cinco, ¿viste? Vamos a hablar de lo que fue la guerra de la Triple Alianza y su causa. Sí. Si uno lee Alianza, parece como que hubiera sido hasta algo bueno. Dice, no, alianza, déjame joder, no. Se juntaron para hacer algo bueno. Sí, y después destruyeron todo. ¿Viste? Vos decís... Esto fue el tema de la guerra que fue en Paraguay. Haciendo un esquema. En Miguel, Paraguay contra Paraguay, todo. Sí, todo. Tres naciones. Paraguay. Son bien valientes. Los hombres, lo que tiene el ser humano, ha demostrado la valentía a través de los siglos, ¿viste? De unirse para ser siempre con el más débil. Y fue así. Históricamente. Y después voy a mandar un audio. ¿Por qué después hacen una película? De 4 minutos. ¿Sabes por qué no hicieron George Clooney una película de esto? Como viste, como paraguayo, como ciudadano guaraní, sí, afectado. ¿Por qué? Y porque sé que no vende. ¿Y te acordás que hubo otra película que fueron... ¿Te lo imaginás a Brad Pitt hablando con un arroja y jugo ahí con la otra, sí, con la que andaba, con la Jennifer, la rubia? Sí. Haciendo de... No, pero Robert De Niro hizo una de los de, misioneros. De Alberto Fernández quiere hacer algo. No, sí, algo así. Un presidente de novela, no sé. Sí, algo así. Y acá fue las consecuencias. Sigue siendo presidente, ¿no? Sí, va a ser. Una de... Quería... es un... Que hablaba del libro este, ya rápido. Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina. ¿Qué fueron las causas? Voy a elegir dos párrafos nomás. Y después... Un párrafo, después va el audio y después un párrafo chiquito. Las causas de la guerra. Uno de los aspectos más polémicos de la guerra de la Triple Alianza es la identificación de sus causas, existiendo relevantes diferentes de una interpretación. Algunos historiadores, el caso del británico Paul Box, la corriente liberal argentina y el paraguayo Cecilio Báez, centran en su análisis causal en la conducta del régimen de Francisco Solano López, presentándolo como un gobierno poco prudente respecto a su política en el Río de la Plata. De este modo, López sería el responsable del estallido de la guerra de la Triple Alianza, dice. Esto, en cambio, el revisionismo argentino José María Rosa y Miguel Ángel Segna responsabilizan de la guerra del Imperio del Brasil, particularmente los intereses ganadores de Río Grande, por su política intervencionista. Digamos intervencionista, que intervenían otros países. Hacían con... Agarraban un termo, lo pintaban, ese tipo, sí, de intervención, algo, ¿viste? Y quedaba, claro, así como... muchas intervenciones así. A causa de... Iban a un café y decían, hola, somos el grupo Los Terroristas de Estado, ¿viste? Hijo de puta. A causa deficiente del conflicto con Paraguay, pues el intervencionismo brasileño en Uruguay, respaldado, siempre respaldado por la Argentina, afecta el equilibrio del área de potencia siempre del lado régimen de la justicia. Sí, el régimen de Solano López estaba dispuesto a defender la línea de este razonamiento. Implica que López decidió intervenir en la crisis oriental, temiendo un futuro de intervención conjunta argentina brasileña en el territorio paraguayo. Digamos que el presidente de Paraguay fue y le hizo quilombo a Uruguay porque ya se sabía que se le iba a venir, digamos. El revisionismo también alega la existencia del problema de limítrofe pendiente de Paraguay con Argentina y Brasil. Disputas territoriales no solucionadas que tenían la clave económica, el reclamo argentino en Misiones, el Chaco Central y del Imperio en el norte, noreste de Paraguay. áreas ricas en yerbales, agravadas por el problema de la fortaleza de Imituá, para libre navegación del río Paraná. Asimismo, figura en el enfoque revisionista como factor causal de la guerra. La prisión de la diplomacia británica para que López abriera su economía, que llevó al ministro, ahora lo voy a explicar, al ministro británico de Buenos Aires, Asunción Edward Thornton, a dar luz verde a la política mitrista, digamos a Mitre, que estaba en ese tiempo, contra López y los blancos uruguayos, bueno, los uruguayos que decían los blancos. Otro hecho que aparece en el revisionismo argentino, en historiadores como el oritiano Luis Alberto de Herrera y el paraguayo Cecilio Báez, digamos historiadores que cuentan, un detonante de la guerra de la Triple Alianza es la crisis oriental, en el caso, digamos, de Uruguay. En el caso específico de Báez, el poder de su gestión de la diplomacia oriental sobre Solano López para que éste adaptarse a una actitud intervencionista a la crisis entre blancos y colorados, respaldando a los primeros el nombre de defensa del equilibrio en el Río de la Plata. Acá sigue un párrafo chiquito y ya termino eso. De acuerdo con esta línea argumental que sintúa su casualidad en la crisis uruguaya ante la intervención argentina brasileña a favor de los colorados, los blancos estaban en el gobierno uruguayo y decidieron ir en busca de López, a quien a su vez intervino como garante del equilibrio amenazado en el área río platense. Finalmente, Holpin, Dongin, McLean cosechan las argumentaciones anteriores como causa directa de la guerra de la Triple Alianza. Para ello, el expansionismo brasileño, los recelos del régimen paraguayo de Francisco López, la crisis interna oriental expresada en la lucha entre blancos, colorados, los intereses económicos de Río Grande serían, pero el gatillo que hizo estallar el conflicto fue para ambos autores la actitud de la diplomacia mitrista respecto a de Paraguay, vinculando a la guerra de Triple Alianza con el proceso de formación y conciliación del Estado Nacional Argentino, objetivo al que Mitre apuntó. Y bueno, después tengo otro que del todo un quilombo que fue, y bueno, ahora, ¿cómo fue el tema? El tema es que le quise, fue ahora en el audio que va a mandar, ¿qué fue lo que, qué tenía Paraguay? Todos los capitales que tenía Paraguay. Generalmente, históricamente, todo lo que es guerras, tanto en el de este continente como en otro, siempre fue para destruir la cultura de una nación, para que se erradique lo natural, ¿no? Que era lo que servía, lo que es va en contra de todo, porque la guerra siempre fue igual, contra la cultura y contra lo natural. Y en este caso, para extinguir una raza, la guaraní, la autóctona, claro, ¿no? Claro, claro. Sí. Porque viste que somos todos argentinos, pero yo no, cara de autóctono no tengo. Y así pasó con la payasada del mundial pasado, cuando se reían de que el equipo de Francia tiene todos negros. Todo negro. Y McAllister, que es criollo, ese apellido es más irlandés que, ¿no? Fernández es español. O sea que, bueno, Messi es italiano. O sea que nosotros también tenemos una corriente de migratoria muy grande. Pero lo que va volviendo a la guerra siempre fue para destruir lo bueno, la cultura. En Medio Oriente han borrado toda la historia de Irán, de Irak. Claro. Han borrado todo claro, lo lindo. Sí, todo, sí. Todo lo que sirve. Justo con la invasión. Y acá es vergonzoso que tres estaciones hayan aniquilado lo que es todo lo que es Paraguay, ¿no? Que es una nación que quedó devastada. ¿Y por qué, digamos, Misiones y Paraguay no lo educan con un... Y yo siempre vine, con uno lo educan a los chicos con una lengua guaraní. Claro, que no se pierda la riqueza natural. Claro. Y lo que hablamos del folclore, lo que son los ritmos y lo que es la música, todo, sí. Que son precolombinas. Y todos asocian que el tango, todo es africano, todo, pero hay una riqueza natural acá en este continente. Una hermosura, que la quieren tapar con todo esto, ¿no? Y después viste, salen gente que hablan a favor o en contra. Pero lo que hay que analizar es la destrucción que se hace y todo lo que se pierde. Que después son cosas que no vuelven más. Porque después pasan 100 años, pasan 200 años y de toda esa camada de generación y toda esa cultura se quedan, viste, pequeñas estrellitas, pequeñas. Tienen que andar buscando ahí quien recuerde, ¿no? Vamos al audio este, Cari, que quiero que lo escuchen. ¿Cómo fue? Un cortito de 4 minutos, 5. De la Revolución de Mayo de 1810, Paraguay fue reticente a avalar la junta gobernante y decidió separarse tanto de Buenos Aires como de la corona española, quedando prácticamente aislado durante 40 años. Fue este aislamiento y la política astuta de Gaspar Rodríguez de Francia lo que permitió que el país empezase a organizarse rápidamente y que empiece a aflorar cierto desarrollo. El pueblo guaraní se encontraba unido y trabajaba pacíficamente para su prosperidad, al contrario de las provincias argentinas que vivían en permanente conflicto. Desde 1810 Argentina se desangraba en una lucha entre unitarios pro-británicos y federales americanistas, incluso con el régimen de Juan Manuel de Rosas no hubo una paz duradera, siendo este traicionado y derrocado por Justo José Urquiza en 1852 con ayuda del Imperio de Brasil. El gigante del sur se había convertido en un imperio con su rey Pedro II, y el país se comportaba como tal, invadiendo, reclamando terreno y abusando de su fuerza. Ya desde antes de Pedro II, hacia 1816, Brasil y Portugal invadieron la banda oriental del Río de la Plata, lo que es hoy Uruguay. Tras una lucha contra el caudillo Artigas, se hicieron con el territorio y lo nombraron provincia cisplatina. Pero tras años de ocupación los platenses reaccionaron y fueron a la guerra, haciendo retroceder a los prepotentes imperiales. Luego de diálogos y bajo influencia inglesa, se creó la República de Uruguay. Esto aseguraba un terreno para el interés extranjero, pero no terminaba con los conflictos internos del Plata, que siguieron creciendo. Paraguay, por su lado, era un país que gozaba de una gran paz interior. Esto era gracias a que los presidentes eran elegidos de por vida, lo que zanjaba cualquier disputa por el poder político. Desde sus inicios hasta la guerra, Paraguay tuvo tres grandes líderes, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, el general don Carlos Antonio López y el mariscal don Francisco Solano López. Los tres hombres gozaron de un respeto y autoridad formidables en la población paraguaya, lo que ayudaba a construir la paz interna. Además de esto, el asesinato y el robo a la propiedad ajena eran penados severamente y en muchas ocasiones con la muerte, por lo que el delito no existía. En esta línea tampoco existía el analfabetismo, siendo difícil encontrar a alguien que no supiera leer ni escribir. En Paraguay existían 435 escuelas antes de la guerra, y la educación primaria era obligatoria y gratuita. Existiendo en cualquier poblado paraguayo una escuela, que, junto al cuartel y la iglesia, eran los tres edificios más importantes del lugar. A todo esto, hay que sumar una distribución de la tierra casi sin igual. El doctor Francia dividió los campos en estancias de la patria, las cuales explotaba el propio Estado, y chacras de la patria, las cuales eran alquiladas a precios bajos a las familias paraguayas. Cada familia de esta forma tenía un pedazo de tierra para cultivar y alimentarse. Algo curioso y muy relevante es que la masonería no existía en Paraguay. Al contrario, de Argentina y Brasil, donde esta secta dominaba el poder de dichos países. El emperador Pedro II brasileño era masón y el presidente argentino Bartolomé Mitre también lo era. Además, el supuesto federal Urquiza y el futuro presidente Sarmiento y también los principales generales brasileños que fueron a la guerra, como el duque de Caxias, Osorio o el barón de Río Branco, todos eran hermanos masones. Paraguay era el único país de América donde la masonería no estaba legalmente instaurada. Muy casualmente, luego de la guerra, se instalarían las primeras logias. También hay que decir que el Estado monopolizó el comercio exterior, ocupándose de vender y comprar mercancías en mercados externos, además de supervisar la navegación de sus ríos de forma puntillosa. Pero más importante, para lo que nos ocupa es la ausencia de deuda externa del Paraguay. Ninguno de los tres líderes mencionados endeudaron al Paraguay en moneda extranjera. Esto es algo muy relevante, ya que rompía con el esquema de dominación que Inglaterra usaba en América. El autómata del metal. Bueno, trabajo para las casas, ¿no? Para conclusión, bueno, ¿no? Y bueno, ahí explica ya todo lo que fue Paraguay. Y lo que fue el mundo, ¿no? Y que fue el mundo. Y los grandes masones. para que sí que... Eso, los masones son unas cosas que te flotan en el río, ¿no? Que vienen con serpientes. Sí, serpiente. Ni nombrarlo, porque hay... O son camalotes. Yo no voy a andar repitiendo. Y lo que fue que no tenía deuda externa, y a la ahora vez, sí, antes no, claro, ahora sí. Fueron muy inteligentes ellos, porque contrataron ingenieros y educadores para que lo hagan. Y bueno, después, como todo, aprendieron y empezaron a avanzar. Claro. Los mismos paisanos de ahí, y dijo que no había robo, no había nada. Pusieron, tenían ferrocarriles, tenían telégrafo, tenían una fundición. Y aparte, si no lo he escuchado bien, dijo educación gratuita, claro, y sí, obligatoria. Sí. Y verás qué discurso, ¿no? Y estamos ahora en el 2023 y estamos escuchando payasos de turno financiados que quieren sacar la educación gratuita y que está en tela de discusión. Sí. O sea, vos fíjate cómo viene la cuesta abajo de la cultura. Porque en el fondo el contenido del programa y de lo que uno trata de aportar, tanto vos como yo, sí, es siempre rescatar la esencia de todo esto. Y el recordar que lo bien que vivíamos, ¿no? Y tiempo atrás, como el progreso te lo va sacando y después te lo quiere cobrar. Es una locura. Claro. Y cada vez hay menos gente en todos los puestos y cada todo es más caro. Claro que sí. Es más fácil traer un barco de 20.000 kilómetros que fabricar acá en San Andrés, que toda zona fabril. Habiendo todo tantos esto, buenos soldadores, todo, tantas personas que pueden hacer el laburo bien sin mira el mate estado que traje hoy. ¿A vos te parece un mate de plástico descartable? Esto es una porquería. Pero bueno, esto se llama improvisación. Si hubiera sido intervenido, le podemos pegar esto acá y hacemos un mate, ¿viste? ¡Wow! ¿Viste? Pero bueno, nada. Bueno, nada. Vamos con este tema de los de la banda bélico paraguayo Cuazum. Ah, mira. Así que manda también lo que fue también la política de Paraguay, también puteando loco, también los que quedaron. Hablando de manera así agresiva. En guaraní, más culturoso. Así que bueno. Cuazum, sí. Porque ahora todos dicen todo fuck you, loco, ¿no? No, también está su cultura. Hasta puteamos en inglés también. Carlos se llama Curajú, dice, guaraní speech en vivo en Asunción, se llama Cuazur. Pero ni que me cruce a ti, saque la curillo. ¿Sí o no? ¿Lo escucho? ¿Sí o no? www.fmsos.com.ar. El autómata del metal. Eres el exterminador, ¿verdad? Sí, sistema Cyberdyne, modelo 101. ¡Rayos! ¡Eres de verdad! Bueno, ¿eres como una máquina por dentro, pero con vida por fuera? Soy un organismo cibernético, tejido viviente sobre esqueleto metálico. Increíble. Piensa, John. Entonces, no vas a matarme. De eso ya me di cuenta perfectamente. Pero, ¿qué quieres? Mi misión es protegerte. ¿Sí? ¿Quién te envió? Tú lo hiciste. A 35 años de hoy me reprogramaste para que fuera tu guardián en este tiempo. Estás escuchando el autómata digital. Bueno, ya estamos en el último bloque. ¿Estamos en el último bloque ya? No parió, ahí hablé poco. Hablamos poco. Es preocupante eso porque dije. Ahora te dejo. Hoy vine claro. Reflexivo, digo, a veces hablo mucho. Acá si querés hablo hacer rápido. Poemas, reí llorando. Traje una cosa que. Sí, por ahí puedo leer uno de Truman Pavote, viste que es un escritor acá de Buenos Aires. O no se sabe bien. ¿Truman Pavote? ¿Lo conté vos, Truman Pavote? Un actor de joven, un director, ¿no? No, ese era Capote. Ah, ese era Capote. Capote, que era el primo alejado, ¿viste? Ah. Este es más orillero, ¿viste? Más cerca de... primera voz. Escribo, me olvido. Sin otra parte, en otro tiempo. ¿Me entenderán? Escribo sin saber si la poesía es universal. Sin saber, sin esperar. En otro tiempo, en otro lugar. Alguien encontrará un poema en esa patria de amar en letras, en silencio. Un lenguaje que no se entiende, pero se vuelve universal. Segunda voz. Escribo mis olvidos de memoria. Escribo sin razón y sin aliento. Rasto el renglón con palabras tachadas. Escribo sin anuncios, sin escaleras, sin marquesinas, sin disfraz. Escribo cielo, rocío, celeste. Estrujo una letra y cae en mil. Sin destello, sin destino. Escribo para derribar el muro. Posa una palabra, abre sus alas. Te mira. Se aleja volando. Una pavada de Truman Pavote. Y bueno, nada, es... De una. Y bueno, si queremos repetir la fecha que vas a estar, Rosario, para agitando... En Rosario vamos a estar el 10 de junio, con la gente de Air Records, de Orejones, la gente de acá de Romero, que también es de la zona. Sí. Y voy a leer otra pavada, porque las fechas vayan, loco, yo ya no... Ya está. Porque a veces me cansa la miseria, ¿viste? Ay, vamos a tocar, vayan a verme. Perfecto, loco. Dale. Y si no vienen, dale. Soy un hombre solitario. Una vez... Ante un médico famoso, llegó su nombre de mirar sombrío, ¿no? Sí. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importa mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo. Y es mi única solución la de la muerte. Epa. Y le pregunta, ¿viajad? Tanto viajado. ¿Lecturas buscad? Tanto leído. Que os ame una mujer, soy amado. Un título, noble nacido. Pobre, tengo riquezas. ¿Tenés familia? Sí. ¿Vas a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenés testigos? Sin más no dejo que me pongan yugos. Yo le llamo a los muertos mis amigos. Y le llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico perplejo, vuestro mal y luego de acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaos. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Ah, se lo juro. Él sí, nada más él. Él. ¿Qué os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick. Cámbienme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, se huye la calma. Si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto, que la vida son breves mascaradas. ¿A qué aprendemos a reír con llanto? Y también a llorar con carcajadas. Este era también, era Centro Ja en Taller de Córdoba. Lo que pasa es que después le empezó a dar la majuana y el fernet y... y ve a los ovnis en la noche, ¿viste? No se abandonada. Pues repasando lo repasado, que lo que he poco entendido, que somos a veces el problema y también quiere decir que también veces somos la solución. No al otro, sino a nosotros mismos. Porque no podemos arreglar a nadie. Cada cual elige su camino. Entonces cuando uno a veces... Claro, cuando uno ve a alguien y le dice, che... Queremos cambiar, queremos sí. imponer. Y somos los verdugos. Por eso dice, los vivos son mis verdugos. Entonces, tratemos de dejar de ser verdugos. En ese entender el otro, entendemos que es el otro. Hay que entenderlo más fácil. El otro es el otro. Entonces, tratemos nada más de lo que podemos arreglar, que es lo que está en nuestro pequeño alcance. El mundo de los oscuros, de los grises, de los reptiles, de los túnica negra, de todos los que gobiernan el mundo, son antihumanos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es propaganda a la belleza. La belleza, que claro. ¿Dónde la encontramos? Nosotros. Claro, claro. Nosotros la encontramos en la música, por eso nos gusta el metal, claro, o la sí, música sí, que sí. sea, nos gusta la literatura, nos gusta sí. la pintura. Y prender un samberio, tomar un mate sí. bajo el árbol. Hacer reiki también. No con esta porquería también. Que traje hoy, que es una vergüenza de mate. Si me ve mi viejo, me da un tortazo. Una persona como viene a vos te parece. Radio. Y todo lo que sea, esa buena energía que deja. Porque como estás vos ahí, que estás aprendiendo a soldar, a hacer esculturas. Y todo sí. ya está, y va por ahí la vida, loco. Sí, por ahí va. Va por ahí. Después que aquel, calo, aquel. Entonces vos cada vez que alguien te ve una serie y vos decís, bueno, perdiste 90 minutos de hacer otra cosa. O un partido, lo que sea. Sí, entonces verdad. Por ahí podés aprovechar en... Uy, loco, mira, tengo las plantas del pasillo todas media moribundas, ¿viste? Paso y me muerde, me atacan. Limpiala, ¿viste? Hablale a las hormigas que no te tiran abajo de la casa, qué sé yo, no sé. Hay tantas cosas para hacer. Bueno, ya vamos cerrando un saludo a todos los que nos escucharon. ¿Nos escucharon? No sé quién escuchó, por lo escuchamos nosotros. Yo no te escucho, ¿viste? O sea, bueno, queremos agradecer a... Porque yo soy el invitado casual, que ya de casual ya es habitual. Ya de lo habitual ha perdido lo espontáneo. Sí, bueno. Se salió espontáneo, ¿viste? Que salió todo espontáneo. Prometo me traer más textos, de tanto de poetas locales como de otros que ya han perfecto, muerto. Perfecto. Porque los muertos son nuestros amigos, acordate. Perfecto, más vale. Yo veo mucho haciendo tele también. Qué bárbaro, ¿no? Así que bueno, lo veremos en el próximo programa, que no sé qué va a haber, pero algo va a haber. Ah, a los metaleros acérquense, que no mordemos. Acérquense que no muerdo acá. Lo que pasa es que por ahí vos también tendrías que poner un poco más de acá gárgolas, algo para que sea más terroroso, este más... ¿Qué es si no se animan a venir o decir gárgola? No, si no... ¡Ay, los metaleros! ¡Che! ¡Ay, escuchame para la fecha! Queremos saber, porque, viste, tenemos problemas de logística, son 6. ¿Y alguien lleva los fierros de la batería? Porque los fierros los lleva otro... No, yo llevo fierro porque me llevo mal con vos. ¡Cla, cla, cla! Loco, lleven sus cosas. ¡Ay, qué equipos hay en el lugar! Lleva tu equipo y no preguntes. Y si no, bancátela. ¡Ay, prueba de sonido! El punk se tocó toda la vida, se enchufó y se tocó. Y así se hizo el rock. Y hoy en día son mega... Big Star. Síganme en Live Pass. Listo, un saludo. Y Cruz, sean humanos siempre. El Autómata del Metal. Miércoles, 19 horas. Música, entrevistas y sesiones. Todo lo relacionado al metal. El Autómata del Metal. El Autómata del Metal.